Quedan las últimas canciones de esta noche, cerrando Alma Fuerte en vivo. Y para los que están esperando, no va a haber ninguna canción de Hermética. Sí, una de B8. Seguimos en vivo por Rock and Pop, Alma Fuerte. Día 4, Festival Pepsi Music. Exclusivo Rock and Pop Pepsi Music 2007, en vivo desde Obras. Gracias. Hay tantas bandas de rock and roll en el país que a veces da miedo y vergüenza hacer un rock and roll. Pero este es el rock and roll del más fuerte.